Estamos en comunicación ahora con Cristian Aldana y ahora le vamos a contar bien por qué. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Hay un proyecto de ley que prevé fomentar la actividad de artistas en todo el país con la creación del Instituto Nacional de la Música y hoy recibió un fuerte aval en un plenario de comisiones del Senado y un compromiso para dar media sanción a la propuesta en la sesión del 28 de septiembre. Vos estuviste ahí, Cristian, ¿nos contás un poquitito de qué se trata esto? Bueno, sí, la idea es la aprobación del proyecto de ley de la Ley Nacional de la Música, que es la creación del Instituto Nacional de la Música. Sí. ¿Qué vendría a ser el Instituto Nacional de la Música? Porque no es un conservatorio. No, es un instituto como lo tiene el cine, el Instituto de Cine o el Instituto del Teatro. Exacto. Son de las mismas características, o sea, daría herramientas y subsidios para que los músicos podamos utilizar para desarrollar nuestras carreras musicales. Uh-huh. Estos son algunos de los puntos, ¿no?, que tiene la ley, pero una de las cosas más importantes que tiene este proyecto es que es un trabajo colectivo que se viene haciendo desde el 2005 con músicos de todo el país, aportando ideas para que este proyecto avance, ¿no? Sí. Hoy en el Congreso fue un día muy importante, porque bueno, muchos músicos populares también han ido a apoyar esta iniciativa. Uh-huh. Y estamos esperando a que bueno, se trate el 28 de septiembre en el Senado y tengamos la media sanción para después pasar a diputado. Uh-huh. Leyéndolo hay muchas cosas que son, es muy interesante el proyecto, que esperamos que sea más que un proyecto y que se convierta en ley. Una de esas es que la ley intenta crear un circuito cultural social que acerque el arte musical a sectores de escaso o nulo acceso, ¿no? Esto es muy interesante también, porque a veces vivimos pensando que todos tienen acceso a todos o que todos, como la mayoría de la gente que vive en capital, la realidad es otra. Exactamente. Y ustedes lo deben saber bien, perdón que te interrumpa, ustedes lo deben saber bien. Sí, no, pero aparte, sobre todo, es un arte tan lindo como la música, que todos sabemos lo maravilloso que es y lo que te da. Y bueno, obviamente me parece que todos tenemos derecho a poder ver un espectáculo en vivo y esta ley apunta, bueno, a generar, por ejemplo, un circuito de música estable en todo el país para poder girar paralelamente a lo, uh-huh, privado, ¿no? O estar sponsorizado por una marca. Eso va a permitir que un montón de artistas que hoy en día no tienen espacios para poder tocar en vivo tengan la posibilidad de poder girar por toda la Argentina con lugares que estén amparados por este instituto. Y que, bueno, también, no solamente eso, sino que también pueda como resguardar el mejoramiento de la actividad musical con respecto a las herramientas de sonido, que estos lugares que estén bien equipados con sonido y luces como para poder desarrollar nuestra actividad de una mejor manera. Y bueno, que la gente, o sea, muchos músicos piensan que la única forma de poder estar arriba de un escenario con, uh-huh, sonido de primera línea y con luces de primera línea es estando en los grandes festivales, y la idea es que este instituto dé la posibilidad de poder dar subsidios a los lugares para poder obtener ese tipo de equipamiento, ¿no? Y que el valor de la entrada esté justificada también cuando vas a ver una banda. Claro. Porque hoy en día, por ejemplo, vas a ver a un grupo under y capaz te encontrás en un lugar donde capaz que no escuchás la voz, porque, uh-huh, siempre los sonidos son de mala calidad. Y bueno, me parece que otra de las cosas que hay que hacer es generar que la actividad musical también pueda crecer en ese aspecto, en la calidad de lo que se ofrece. Uh-huh. Buenas noches, sí, Julián Hernández te saluda. Este proyecto lo presentó el senador del Frente para la Victoria, Eric Calcaño. ¿Recibió apoyo de otras bancadas? Sí, la verdad que sí. Hoy estuvo bastante claro, hubieron adiciones muy fuertes prácticamente desde el comienzo del discurso de cada uno de los senadores. Varios de ellos adhirieron totalmente a esta ley como algo necesario. Y bueno, la verdad que, por otro lado, los músicos populares fueron muy importantes también estando ahí presentes, porque eso generó como un consenso muy fuerte. Hablaron también músicos de otras provincias contando de que la ley es muy federal. Es un trabajo que yo lo veo como un trabajo muy auténtico, que sale de un lugar muy real, de un montón de músicos de todo el país, que conocemos bien la realidad de la música de hoy en día y que, bueno, este es el instituto que hoy en día necesitamos. Queremos que que es muy importante que este año el instituto sea un hecho, ¿no? No solamente vos estabas ahí hoy presente, había muchos músicos, podés nombrar algunos de los que estaban ahí, digamos, porque es interesante esto, que la presencia, ¿no? Como para darle impulso. Sí, estaba Teresa Parodi, estaba Víctor Heredia, estaba Raúl Carnota, Federico Carabajal, estaba Wallace de Masacre, Liliana Herrero, gente de Los Villanos, y muchos que no pudieron venir, que igualmente dieron su adhesión, como Leo Gieco, por ejemplo, que estaba en Estados Unidos, bueno, los chicos de Babasónicos justo también se fueron de gira, bueno, el Mono de Capanga, también muchos que querían estar, que estaban en otras provincias justo. Trabajando. Valioche, sí, Marianito de Dres Maray también. Hay muchos músicos que están al tanto de todo esto y que están apoyando. De hecho, hay una página que es www.músicosconvocados.com, ahí pueden ver las adhesiones de Spinetta hasta la Mona Jiménez apoyando este proyecto. ¿Cómo es la página? Es www.músicosconvocados.com. Ahí también pueden leer el proyecto de ley. Más allá de estos subsidios y de la creación de este circuito más justo para los artistas, se habla acerca de la difusión de esta música a través de los distintos medios de comunicación en este proyecto. Mirá, eso se ha logrado en la ley de medios audiovisuales, ¿no? En el artículo 65, se logró que el 30% de música que debe sonar en la radio debe ser de origen nacional y la mitad de eso de música independiente autogestionada. Y bueno, en ese artículo se da la posibilidad de que en todas las radios por lo menos exista la mitad de ese 30 de música independiente sonando en la radio. ¿Esto vos ves que ocurre de alguna manera? ¿Se aplica? Bueno, el proceso de la ley de medios es un proceso que tiene que ser un proceso en paz y organizado. Lo que se está armando ahora es una base de datos para poder sumar ahí toda la música independiente de todos los estilos, con que los artistas también puedan elegir cuáles serían los temas de difusión de sus discos, para que las radios puedan obtener ahí la música independiente y poder cumplir con la ley. Pero eso es un tiempo que lleva de organización y de trabajo, que bueno, no es una tarea fácil y lleva tiempo y bueno, se va a ir organizando, pero está el trabajo, ya se ha empezado a hacer. Estamos hablando con Cristian Aldana de El Otro Yo acerca de este proyecto de ley para crear un Instituto Nacional de Música. Sé que también había una idea de crear un canal de televisión para difundir la música independiente, Sonar TV. Exacto. ¿En qué anda eso? Bueno, justamente el instituto sería muy importante para que el canal pudiera existir, porque una de las necesidades es por dónde saldría el canal. Y así como pasa con el Inca TV, que sale a través directamente del Instituto de Inca, la idea sería que Sonar TV pudiera salir específicamente del Instituto Nacional de la Música. Así que bueno, también ese es otro de los motivos por el cual es muy importante que el instituto exista, para poder también lograr como realidad que el canal Sonar TV, que sería un canal nacional, y con la idea también de ser bien federal y de abrir la puerta a todos los estilos musicales argentinos, iría de la mano, ¿no?, con el instituto. Cristian, entonces esperamos el próximo 28 de septiembre tener esa media sanción a la propuesta. Un compromiso fuerte hoy, y la sesión cerró de esa manera, ¿no? Se comprometieron a que el 28 de septiembre va a haber una sesión para lograr la media sanción de este proyecto, que bueno, para nosotros es muy importante porque es un trabajo colectivo que hace que un montón de músicos se movilicen. Y creemos que estamos viviendo una etapa nueva en nuestro país, ¿no?, donde las leyes son consensuadas, charladas, discutidas, y sobre todo en este caso que tiene que ver con la música, se ha discutido con un montón de sectores, hasta se ha tenido reuniones con gente de otros institutos como el del teatro y el del cine, para tratar de buscar en qué se equivocaron ellos en la creación de esos institutos, para nosotros tratar de mejorar y remediar esos errores que ellos han tenido, para que este instituto sea todavía mejorado, ¿no?, en su creación. Sí, y vos venís hace tiempo también, digamos, peleando por estas cosas, por estos derechos de los trabajadores, de los músicos. Sí, yo creo que la música es muy linda y así tanto como yo, hay un montón de gente, millones en la Argentina que amamos la música y que, y que militamos porque la música tenga un espacio mejor en la República Argentina, porque es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que nos mueve a todos, ir ahí por la pasión a la música, porque existan nuevos espacios para que los artistas nuevos no tengan que padecer lo que padecimos, lo que venimos ya uh-huh. hace un montón de tiempo, ¿no? Como para poder hacer lo que nos gusta y lo que amamos. Nunca hemos tenido ningún apoyo de nada, y en este caso con un instituto sería genial, porque uh-huh. habría un montón de artistas nuevos que podrían como tener ese tipo de apoyo, y va a ser increíble que eso suceda, ¿no? Porque aparte la Argentina, nosotros creemos que es potencia en música totalmente. Vos pensás que el rock nacional ha influido en toda Latinoamérica, el uh-huh. tango ha influido en todo el mundo, y bueno, no somos solamente exportadores de carne y de soja, o sea, somos exportadores también de música, totalmente. Uh-huh, sí. Así que es necesario que existan leyes que apoyen todo esto, ¿no? Y que avalen todo esto. Claro, para que tengan también los músicos un pasar mucho más digno, que no haya que ser hiperconocido, tener la suerte de llegar a determinados lugares como para ser tratado como un trabajador y dignamente. ¿Te podemos sacar un segundito de tema, Cristian, y preguntarte cómo estás vos con la banda? Sí, como no, sí. No, y con la banda estamos muy bien. Yo, casualmente, bueno, me quedé porque en realidad nosotros nos estamos yendo a México mañana uh-huh. para una gira de casi 2 meses y medio por ahí por México. ¡Apa! Y bueno, la verdad que me quedé por el tema de la ley, ¿viste? Para apoyar el proyecto. Y ¿porque bueno, el resto de la banda ya está allá, Cristian? No. Ah, se va mañana. Estamos todos acá, pero yo nos vamos mañana y bueno, nos parece bueno que estar presentes justo era un momento muy importante, así que está, yo que no quería perdérmelo. ¡Qué felicidad! ¿No? Una gira tan grande en México. Siempre están de gira ustedes, pero cuando aparecen está buenísimo. Sí, no, está re bueno. Aparte vamos a tocar en un par de festivales muy importantes, en Festival Cervantino, en Música para los Dioses. Va a ser muy, muy importante. Y aparte es una gira independiente que se llama Únete Tour, donde van a tocar dos bandas mexicanas y una uh-huh. banda estadounidense que genera todo como una especie de viaje así itinerante por todo México. Va a estar muy interesante. Bueno, que lo disfruten mucho, un abrazo para el resto de la banda y que tengan días muy felices allá en México. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, vamos por la Ley Nacional de la Música, que es lo que es uno de los acontecimientos más importantes en la música en los últimos tiempos acá en la Argentina, así que hay que apoyarlo a full. Claro que sí, la vamos a apoyar y ese 28 de septiembre también vamos a estar ahí. Cristian, un abrazo muy grande. Un beso gigante, que estén súper bien. Adiós, vos también. Gracias por llamar. Por favor, charlábamos con Cristian Aldana, integrante, fundador del Otro Yo.